mi lamento, escucha tú mi voz y dime lo que siente tu amante corazón. Escucha mi lamento, escucha tú mi voz y dime lo que siente tu amante corazón. Siente tal vez por mí un gran cariño, pues que solo me miras como un niño. Olvida esto, vida mía, yo te quiero cada día más y más. Olvida esto, vida mía, yo te quiero cada día más y más. Escucha tú mi voz y dime lo que siente tu amante corazón.